12 y 5 minutos, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana y después de nuestra escuela de salud vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer informándoles sobre asuntos relacionados con las obras en nuestro municipio, con el urbanismo en general. Además también vamos a hablarles, por ejemplo, de aguas, de residuos sólidos urbanos o de limpieza viaria. Estas son las delegaciones que asume Manuel Ángel Chacón González, nuevo concejal del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, a quien le vamos a dar ya la bienvenida aquí a los estudios de Radio Ubrique. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a esta, que va a ser la primera entrevista, como yo le he dicho a tus compañeros que han pasado por aquí ya, la primera de muchas más que en el futuro esperemos tener. Vamos a debutar, ¿no? Para informar precisamente de todas estas cuestiones, ¿no? De, en tu caso, pues de la concejalía de agua, de urbanismo, vías y obras, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Todas ellas además forman parte del área de urbanismo y desarrollo sostenible que sostenéis Andrés García y tú, en concreto. ¿No? Son, esta área es vuestra nada más. Esto la tenemos copada entre Andrés y yo. Sí, verdad. Andrés, responsable de parques y jardines y de medio ambiente, por la parte de desarrollo sostenible. Sí, bueno, y cementerio, que ya está dentro de otra área, pero bueno, Eso. Es verdad que la primera área la copamos entre los dos. Y en el caso, pues, de Manuel Ángel, se queda un poco con los pesos pesados, ¿no?, de un ayuntamiento que se puede decir que es el tema de urbanístico, que sin duda, pues, la delegación estrella de todos los ayuntamientos, de todos los municipios españoles, es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, sobre todo aquí en nuestro país. La verdad que por volumen nada más sí. Nos vamos haciendo cargo de la idea del peso de las delegaciones. ¿Motivo? Porque es concejal liberado también, ¿no? Efectivamente. De hecho, durante esta semana, desde que comenzaste a trabajar, pues ha sido un no parar de problemas que han ido surgiendo uno detrás de otro, de temas que están en proceso y que hay que terminar de ejecutar, claro. Y de asuntos nuevos que imagino pues también ya van apareciendo, ¿no? Todo esto, pues conjugarlo con la línea de trabajo que vosotros tenéis claro, en mente, con plantear. La propia impronta, esa es la idea, es decir, desde que llegamos y tomamos las delegaciones, que si no recuerdo mal fue el día 15 de junio, lo que hemos estado haciendo es intentando tomarle el pulso al funcionamiento propio del ayuntamiento. Es verdad, yo vengo de trabajar en la administración, pero el funcionamiento no tiene nada que ver. Es decir, no es lo mismo el sistema de trabajo que pueda tener una delegación provincial de la Junta de Andalucía, o pueda tener un servicio de un hospital, o pueda tener cualquier otra rama de la administración con lo que es el funcionamiento municipal. También es verdad que nos encontrábamos el hándicap de que las delegaciones que a mí se me han encomendado, como son urbanismo, como tú bien decías, urbanismo, vías y obras, aguas, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, estaban repartidas estaba estructurada de otra manera, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, vías y obras recaían en la responsabilidad de un concejal y urbanismo estaba en otra parte. Con lo cual, es lo que te digo, estaba la dificultad de intentar homogeneizar el funcionamiento de un área, pero es que además tienes que intentar casar dos delegaciones que tenían distintas ramales, digamos, o sea, que unificarlo, estamos en ello, estamos intentándolo y la verdad que, bueno, el reto se ve apasionante. Esa es una de las novedades que se introduce o que introduce el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, que hasta ahora, en las anteriores legislaturas, urbanismo iba por un lado, vías claro. y obras iba por otro. Además, claro. Totalmente separado en alguna ocasión incluso por partidos políticos diferentes, ¿no? Efectivamente. Y claro, pues esto hace a lo mejor que el trabajo técnico de lo que es los profesionales que están en el ayuntamiento desempeñando sus tareas, pues también estuviera claro. dividido. Ahora se tiene que organizar de nuevo, ¿no? Estamos en ello. Yo se lo decía a los técnicos cuando llegué que mi intención no era. Yo no puedo pretender saber más que los técnicos, ni aspiro siquiera. La experiencia y la formación todavía más. Los técnicos saben perfectamente cómo funciona y además saben ejecutarlo perfectamente. Pero sí es verdad que la forma de coordinarse era totalmente distinta. Cada uno tenía que rendir cuenta a quien tenía que rendir cuenta y ahora tienen que rendirle cuenta a una única persona. Esto, el funcionamiento, pretendo que sea piramidal, es decir, desde el responsable político, yo siempre digo lo mismo, habrá un referente técnico a quien los operarios tendrán que dirigirse. Y el funcionamiento será piramidal. Todo eso, al final, como te diga, cuando miras hacia arriba, todo confluye en una persona. La idea es buscar la armonía y, sobre todo, la coordinación. Es decir, tenemos un departamento técnico muy potente, con personas muy cualificadas, y mi objetivo es coordinar el funcionamiento de estas personas, de que todo sea, todo esto al final nos va a llevar a optimizar los recursos que tiene el ayuntamiento. Es verdad que algunas veces se han visto que, no sé, es como si fuese una rueda dentada en la que en un momento te falta una parte del engranaje. Pues pretendemos que con esta unificación se potencie la coordinación y, por ende, optimizar los recursos que tiene el ayuntamiento en bien, al final y al cabo de todo y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas. Se une, por tanto, urbanismo y vías y obra bajo lo que es la misma persona. Son dos delegaciones diferentes, pero la misma persona la que es responsable de ella. Yo imagino que aquí a lo mejor se difuminarán en algunas ocasiones competencias, ¿no? Verse la misma persona y hacer un tema tan parecido. Claro, es difícil. Bueno, cuando tú separas competencias, delegaciones, sí se puede generar problema de a quién le tengo que rendir cuento y quién me tiene que, qué dinero puedo gastar. La idea, como venimos de una situación generada, ahora sí es verdad lo que tú dices, es muy difícil ver esto donde lo encuadro y cómo lo encasillo para que el poco presupuesto que queda se pueda ejecutar de la mejor manera posible. Pero la idea es que cuando generemos nosotros nuestro propio presupuesto, sea al revés. Es decir, ya todo el mundo sabrá quién tiene que rendir cuenta y de dónde va a salir la partida presupuestaria X y qué fin tendrá. Se supone que, es lo que te digo, con más coordinación hay más comunicación y pues, por lo cual yo entiendo que todo se debe hacer más rápido y más efectivo. Y a eso, vamos, en eso estamos. Claro. Ahora mismo. Hablando un poco de lo que es la organización, ¿no?, de tus delegaciones, antes de entrar en materia y en explicar un poco ese trabajo que estáis haciendo en estas semanas que lleváis trabajando, sí que urbanismo, vías y obras, sobre todo vías y obras, yo imagino que va a tener que estar muy relacionado con esa delegación de nueva creación barrios, la delegación de barrios que tiene Isabel María Bazán, porque bueno, es una de las concejalías que más peticiones de ubriqueños demanda. Nosotros aquí, por ejemplo, en los espacios radiofónicos que tenemos, pues normalmente suelen ser demandas de ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con lo que es el mantenimiento urbano, prácticamente. Ya no grandes asuntos de urbanismo, sino el día a día. Es lógico, vamos, de hecho, yo creo que el 70% del tiempo que yo llevo en el ayuntamiento lo he destinado a visitar domicilios, a ver problemas que se me han planteado y realmente yo sé que esto a lo mejor puede alargar un poco los plazos de cuando alguien ha demandado una visita o una consulta, porque mi idea, al menos ahora inicialmente, es yo tengo que conocer el problema, porque si no conocemos el problema difícilmente tú puedes exigir la reparación o la subsanación de ese problema y ver si está en tu mano o está en tu mano. Yo siempre... No sé, el ejemplo parece tonto, ¿no? Yo, si yo estoy intentando dirigir una obra, hay que saber lo que pesa una pala de arena o un saco de cemento para exigir cuánto hormigón se va a hacer o cuánta mezcla. De alguna manera tienes que conocer el problema para poder potenciar los recursos que haya que destinarle y si se puede arreglar o no. Es lo que te digo. Ahora mismo, la mayoría del tiempo lo estoy dedicando a... Bueno, esta misma mañana he estado visitando dos domicilios con técnicos municipales para ver un problema, a ver de qué manera podemos ayudar a que ese problema sea menor. Y si además ese problema se ha originado en un domicilio a raíz de algo, como tú bien dices, de problema de vías y obras, pues qué menos que poder, cuanto menos, interesarnos y ver hasta dónde podemos llegar para subsanarlo dentro de nuestras competencias. Es verdad que vamos de la mano con Isabel Mari Bazán. En esta ronda de contacto yo he visitado muchos domicilios particulares, pero también es verdad que nos hemos reunido ya con algunos colectivos vecinales, más bien asociaciones de vecinos, comunidades de vecinos. Grupos de vecinos, claro, afectados en general. Claro, porque ¿no? Es lo que tú bien dices, si hay dos concejalías que son transversales, concejal de barrio y vías y obras, que cuando yo me pongo a repasar las partidas presupuestarias veo que están todas y cada una de las partes del ayuntamiento. No es por decir una delegación X que tiene una partida para y está destinada exclusivamente a eso. La dotación presupuestaria de vías y obras o de urbanismo afecta al resto de delegaciones. Con lo cual, por eso hemos potenciado ahora nuestra idea política de potenciar la figura de los colectivos, de los barrios, y ponerle nombre a un referente político que será quien se interese y sepa además cómo distribuir el posible problema entre el resto de delegaciones y que haya un referente de primera mano. Es lo mismo que le hemos pretendido hacer con, por ejemplo, con el tema de agua. Es decir, temas fundamentales agua, temas fundamentales de son vías y obras y urbanismo, y entendemos que estos temas que son tan de primera mano de los vecinos tienen que tener un referente político. El tema de agua, todo el mundo sabe que se firmó la concesión del servicio y se creó la empresa municipal, Emausa, Empresa Municipal de Aguas de Ubrique. Independientemente de que esta empresa tenga sus gerentes y tenga su funcionamiento autónomo, no podemos olvidar que una parte del accionariado es el Ayuntamiento de Ubrique, con lo cual es lógico pensar que los vecinos tengan un referente político a quien pudiese dirigir para de alguna manera supervisar el cumplimiento y garantizar servicios de agua. De ahí que tengamos, que hayamos hecho hincapié en rescatar esa figura del concejal de agua, referente de agua, que se había perdido también años atrás y que consideramos que dentro de los márgenes de maniobra que podemos tener con la concesión del servicio a 25 años a una empresa, dentro de los márgenes que podamos movernos, tiene que haber un referente político para poder tirar de una cuerda u otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para trabajar en este sentido, ¿no? En beneficio del ciudadano. Una concejalía que se recupera, que en la anterior legislatura no existía, y que, bueno, pues siempre ha permanecido un poco ahí al margen, ¿no? Es una concejalía que prácticamente, pues desde el servicio de aguas que se ofrecía, aparte de para el tema de la tasa y demás, claro, y para el tema de obra, pues poco más, ¿no? Yo no sé cómo lo planteas tú esta concejalía, la de agua. Inicialmente, ya te digo, primero tener control control dentro de los márgenes legales que nos permite ya un contrato cerrado 25 años, en el que la gente me plantea que si no es posible revertirlo, pues monetariamente con la situación actual del Ayuntamiento de Ubrique, ahora mismo no. Ahora mismo, no sé, parte del interés del concejal de agua es ver la viabilidad de la empresa y ver las posibles resquicios donde podamos estar también y participar y darle esa impronta que yo entiendo que el ayuntamiento tiene que dar dentro de una empresa de la que es accionista. Que no nos olvidemos, es verdad, el servicio lo gestiona una empresa que es mixta, que tiene un gerente, sí, es verdad, pero en la que es accionista el Ayuntamiento de Ubrique. Con lo cual, yo entiendo que algo tendremos que decir también dentro de las márgenes de actuación de la empresa. Ahí se creó además, dentro de ese pliego de condiciones, una figura de una persona que iba a coordinar lo que es la gestión de esa propia empresa con el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues eso es algo, sí, también, la, ¿no? La figura, yo creo que yo ya he conocido a la persona que se encarga de esto. La figura, más que coordinar con la empresa de agua, yo entiendo que no. La coordinación, yo tengo contacto directo con el gerente, además una persona accesible y del que no puedo tener queja ninguna. Al revés, hablamos todos los días. No es tanto la figura de coordinación, es quizá una figura más de supervisión del cumplimiento de lo que está firmado. Es decir, en tanto en cuanto la supervisión de ese contrato por esta persona sea efectiva y redunde en mejoría del servicio para los ubriqueños, eso seguirá así. Habrá que verlo, ya te digo, estamos aterrizando y que me estoy enterando de todos los días. Pero si se considera que esto redunda en lo que te digo, en que se optimiza el servicio y podemos tener más controlado todavía la empresa gracias a esto, pues se seguirá, y si no, pues habrá que ver si es prescindible o no. Inicialmente, es lo que te digo, no me gusta decir se dan golpes de timón, no. Hay que enterarse bien de todo y habrá que ir reconduciendo las situaciones que haya que reconducir, y las que vayan bien habrá que dejarlas bien. Lo que sí es cierto es que se cuenta ya con un referente en el ayuntamiento al que los ciudadanos pues pueden acudir en un momento de necesidad, ¿no? Si tienen algún problema, sí, de hecho, en el asunto de agua. De hecho, gran parte de las visitas que estoy teniendo es por tema de agua. Temas de obras y agua. Agua, fundamentalmente obras y agua. Mezclado, digo. Sí, es decir, eso de sumar Urbanismo, vía y obra, que habéis visto, urbanismo, vía y obra y agua. Va todo muy, muy, muy al hilo, ¿no? En este caso. Uh-huh. Luego, otro servicio más, el de basura, ¿no? Con lo que es el residuo sólidos urbanos y limpieza viaria. En este caso aquí ya sí que un poco, pues simplemente estar presente, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo que se lleva a cabo por parte de la empresa mancomunada que presta el servicio aquí en Ubrique, básica. Efectivamente. Bueno, eso lo saben ya todos los ciudadanos, ¿no? El cambio que hubo de biorreciclaje a básica. Igual, es un servicio que lo está prestando básica, que hasta donde yo veo es aceptablemente bien. Eso no quita, pues, que tenemos que estar pendientes del cumplimiento de los acuerdos firmados y que haya una coordinación de un servicio que es municipal, independientemente de quién lo esté prestando. Con lo cual, entendemos que tiene que haber también un referente político para ya esa gestión. Claro. Bueno, pues esto un poco a grandes rasgos, ¿no? Los planteamientos en cuanto a nivel organizativo de lo que son las delegaciones, las concejalías de Manuel Ángel Chacón. Entrando ya en materia, si te parece, y comenzando por ese importante asunto, el de urbanismo y vías y obras, aquí lo vamos a ir mezclando, ¿no? Sí. Recientemente os habéis reunido con los vecinos afectados por las obras que se están llevando a cabo en la calle San Sebastián. Esto es un proyecto que se está ejecutando, que viene de la anterior legislatura, pero que queda todavía por ejecutar distintas fases y que tenéis vosotros que resolver. De hecho, se da en concreto una circunstancia, y es que el siguiente tramo de obra en la calle San Sebastián, pues viene con un problema importante, que es el tráfico. Y ahí hay asuntos importantes que resolver y estáis intentando darle una salida. Claro. Cuéntanos la situación. Es uno de los temas, por no decir el tema. Yo lo considero el tema porque tiene suficiente entidad como para justificar el venir directamente a la radio. Yo me consta que podíamos haber venido, este debut radiofónico podía haber sido antes, pero yo tenía interés en que aguardásemos a poder dar información. Yo entendía que ya que veníamos, teníamos que aprovechar para dar información de interés para los ciudadanos. Tema de la calle San Sebastián, por poner un antecedente, como tú bien decías, es un proyecto que viene desde, se aprueba en 2014, es una obra acogida a los planes provinciales de Diputación del año 2014, y este tramo, el segundo tramo de la obra, se empieza a ejecutar en abril. Tiene una dotación presupuestaria de 139.000, sobre cerca de 140.000 euros. Y está pendiente de... El proyecto contemplaba que se ejecutaran 6 meses. Es decir, se empezó en abril, previsión de que se culminen las obras en octubre, mediados de octubre. Cuando llegamos, los comerciantes y los vecinos, pues bueno, nos plantean las molestias que tiene, las típicas molestias que tiene cualquier obra. Pues imagínate una obra en una zona tan importante comercial como puede ser la calle San Sebastián, que por densidad de establecimiento, casi, no sé si decirte que con la Avenida de España. Todo el mundo asemeja la zona comercial con la Avenida de España, pero por densidad de metros de establecimiento no habría que verlo. Pero es en definitiva una zona muy importante para los comercios. Como todo el mundo sabe, las obras molestan a un particular, pues qué decir tiene para un comercio en el que le estás quitando el tránsito de vehículos y el tránsito de personas para que pasen por tu puerta, para que vean tu escaparate y para que, al fin y al cabo, entren en tu tienda. Como te digo, provoca las molestias y nos reunimos con los vecinos, hará cosa de una semana y media, 2 semanas. Ellos nos plantean todos los problemas. Yo me intereso por el proyecto y veo que el proyecto estaba previsto ya que de aquí a un par de semanas se terminara el tramo que está abierto y que se continuara abriendo hasta la zona con la intersección de calle Magdalena. Para la cabina de teléfono que hay en aquella esquina y con Calzado Franco, si no recuerdo mal, sí. Es la tienda que está enfrente. La idea es terminar esta parte y para que puedan circular los coches se iba a abrir con sus bases compactadas para que los coches pudieran circular. Eso es lo único, los datos que yo tenía cuando en aquella primera reunión. El tráfico iba a bajar por calle Magdalena desde calle Palma, iban a seguir por calle San Sebastián hacia, bueno, calle Ingeniero Ruiz Martínez hacia... Sí, iba a seguir hacia el stop, digamos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es el sentido previsto del tráfico. Bueno, nos trasladan todo el tema este. Yo me voy con los servicios técnicos y empezamos a buscar soluciones dentro del margen que tú tienes para buscar soluciones en un proyecto que está presupuestado, cerrado, aprobado y encomendado para poder ejecutarlo con unas fechas clave.

el tema de hacer una cuadrilla por la turno de tarde, problema, condiciones climatológicas, que todo el mundo entenderá que ahora mismo es imposible. Uh-huh. Y bueno, y los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, que habrá que ver y cumplir escrupulosamente el contenido del reglamentario. Pero aún así, hay que aplicarle sentido común, y es lógico que aunque la norma diga una hora entre en estos meses solamente se podrá trabajar de tal hora a tal hora, todos estamos padeciendo las temperaturas que estamos padeciendo, y el sentido común dice que ahora mismo no se puede hacer. Desde hace un par de días hay un oficial más incorporado a la obra, y estamos viendo si la mano de obra será a través de turno doble o metiendo más mano de obra en el tajo, tal como está en el turno de mañana. Estamos viendo la viabilidad. Pero esas son las tres medidas. Inicialmente ha faltado, que yo creo que es una gran noticia, el que se va a cerrar la obra. El cambio de tráfico, que sí le afecta a todos los ubriqueños. Y bueno, y el dotar con más mano de obra la obra para intentar intensificar los trabajos. Que esto sería ya a coste de la propia delegación o del propio ayuntamiento. En principio, porque estamos viendo la viabilidad. Como el proyecto está dotado con una parte de mano de obra, la idea es intentar tirar de esa mano de obra que está dentro del propio proyecto, porque las dotaciones presupuestarias están recortas, como para poder tirar de ahí. Pero aún así estamos intentando también igual, de gente que está en una obra que se pueda quitar, porque nuestro objetivo es terminar esa obra si puede ser tiempo récord, no, entiéndaseme, récord dentro de lo que estaba presupuestado, no que se esté haciendo muy rápido, sino que dentro del proyecto intenta adelantarlo un mes, prácticamente. Por dar un titular, si no hay imprevisto, la obra de la calle de San Sebastián finalizaría antes de feria. Ese es nuestro objetivo. En principio. Sí. Todo esto, si no surge ningún imprevisto, que puede aparecer, ¿no? Efectivamente. La referencia técnica me dice que es viable, que se pueda terminar antes de la fiesta. Y bueno, recordemos, por cierto, que estamos hablando aquí de, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero en fin, pues recordar, se trata de una obra que es de saneamiento, que es de asfaltado, que es una obra importante. Efectivamente, cambio y arreglos de acometidas de agua, de la red de saneamiento. Eso es importante, y sobre todo en el tramo que nos va a tocar ahora abrir, que al parecer ahí hay complicaciones por tema de saneamiento. Había que hacerlo, había que arreglarlo. Pero también es verdad que a lo mejor eso nos puede ralentizar un poco más, porque ahí puede haber algún tema de dedicarle más tiempo. Y como te digo, acometidas de agua, red de saneamiento y la pavimentación. Que siempre, bueno, pues cuando se toca el tema de agua y saneamiento, claro, son obras, claro, no, de todas redes maneras, antiguas que no se han, claro, tocado nunca. Claro, es que en algún momento hay que hacerlo, se estaba haciendo, y bueno, estamos intentando dentro de los márgenes, que ya te digo, es difícil cuando tú proyectas, más o menos tú marcas tu impronta, pero con un proyecto cerrado y a medio ejecutar, pues los márgenes de maniobra son muy, muy, muy escasos. Yo le decía a los vecinos que estaba, bueno, dentro del poco margen, relativamente contento, porque, mira, parece que algo hemos podido aportar. Esperemos que sea al final en bien de todo. Entiendo que puede ser un fastidio, el doble sentido, soy plenamente consciente. Vamos a generar otros problemas, que ahora no están, pero bueno, es por todo ello enfocado a intentar mejorar un problema que hay allí grave. Bueno, también teniendo en cuenta que durante los meses de verano quizás, claro, el tráfico disminuye un poco, ¿no? Sí, en la localidad. No es que sea, porque aquí hay un volumen de tráfico importante en Ubrique. Pero sí que en verano pues es cuando menos parece. Si hay un momento, ¿no?, para hacerlo es ahora. Pues esa era una de las situaciones con las que se ha encontrado el nuevo concejal de Urbanismo, Vías y Obla cuando ha llegado al ayuntamiento, pero además también había otras situaciones por resolver que están en tránsito y que tienen que darse salida. Y otras nuevas imprevistas. Por ejemplo, el Peñón de Lía ha tenido desprendimiento en la zona del Peñón de Lía. De hecho, bueno, pues sí que lo conocíamos todo. Y esa es una situación que nada más llegar, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué solución se le ha dado? Sí, en fin. Eso fue todo en la primera semana. La primera semana fue una maratón de contratiempos y bueno, la hemos intentado abordar de la mejor manera posible. Fue el tema de Pendelía, fue también el socavón que se generó en Avenida Juan de la Rosa hacia, sí, los Tres Caminos. Eso fue un sábado por la tarde también, que nos avisaron de que de buenas a primeras se había hecho un agujero en la carretera, un agujero de de importantes dimensiones, tanto por la profundidad como por lo que pueda afectar y porque es la única vía de salida que teníamos en Ubrique. Y claro, con la duda de hasta dónde podían llegar los daños. Estuvimos allí el sábado por la tarde, los técnicos municipales estuvieron allí de primera hora, se avisó a Emausa, a la empresa de agua, y se abordó el tema. Cuando se vio, al parecer había un tubo de saneamiento que se había roto, había pérdida de agua, y esa pérdida de agua de saneamiento, de red de saneamiento, estaba provocando que erosionara por debajo. Al erosionar, arrastra tierra y se queda el tubo en el aire, prácticamente. Al quedarse en el aire, pues claro, va soportando la presión que tiene de circulación por encima hasta que cede. Cuando cede, cae toda la columna de tierra que tenía por encima, y el socavón era, bueno, yo asomé la cabeza y impresionaba. Aquello se abordó, como ya te digo, el mismo sábado. Estuvieron allí de primera hora los técnicos del ayuntamiento con Emausa. Se acotó la zona, se investigó en qué consistía, si se podía abordar, y se vio que podía haber algún tipo de problema un poco más arriba. Con lo cual lo que se hizo fue vallar la zona perimetralmente por seguridad, marcarla también con luces y señales de obra de tráfico, con el tema de avisando de que había un obstáculo en la vía, y se abordó el mismo lunes porque se vio que la obra necesitaba algo más que cambiar un tramo de tubo. Se abordó, bueno, y ahora está, es verdad que todavía el que pase por allí verá que no está asfaltado, está con tierra y sus bases, están esperando a que Mausa se encargue ya del asfaltado en caliente de aquello. Pues bueno, el problema ya se puede circular, y lo que me preocupaba también es los garajes que hay junto al socavón, pudiesen sacar los coches para trabajar o para cualquier emergencia, y bueno, se resolvió. Eso fue un sábado, y si no me falla la memoria, el domingo por la tarde me avisan también de que había un desprendimiento de roca. Claro, ya cuando me dicen desprendimiento de roca, ya yo pensé, claro, la zona de desprendimiento de roca. Cuando me van dando ya la noticia, me dicen que no, que es Peñón de Elías, que no había pasado nada, que me despreocupara, que era una roca grande, de grandes dimensiones, porque fui a verla también y era grande. Me fui allí, pues yo estaba vivo cerca, me cogió y vamos, estaba sobre la marcha, iba hablando y me llegué allí hablando por teléfono y llegué a la zona. Lo que había pasado es que en la zona de Peñón de Elías ahí da a los olivares directamente, ¿no? Y allí hay una parte con arboleda, con rocas, y en el que al parecer se desgajó un trozo de roca que estaba junto a las raíces de unos árboles. El trozo de roca desliza, cuando llega al murete, vuelca, cae en medio de la calle, y de la calle da a parar a las paredes de enfrente. Con la buena suerte de que pasa entre dos coches que estaban aparcados. Y además no había nadie transitando. Es decir, pasa justo por donde tenía que haber pasado. hemos tenido esa suerte. El daño que provoca es en la pared de enfrente, que hay unas losas de mármol y demás. Bueno, ya eso es secundario, ¿no? Después de haber que no le ha pasado nada a nadie y demás. Y una vez que estaba allí ya, llegaron los bomberos, sanearon la zona, aseguraron todo aquello y se restableció otra vez la circulación, a la espera de que los técnicos municipales o los operarios recogieran la piedra para quitarla de en medio, que creo que en esta semana se ha recogido ya. ¿Qué se ha hecho? Pues me he preguntado, el ayuntamiento se ha puesto en contacto con los particulares para que la decenten y le den cierta firmeza a aquello y se asegure la zona para que no vuelva a ocurrir. Porque entonces eso, la titularidad es privada. La titularidad es privada. Ajá. Con lo cual se ha puesto en contacto el ayuntamiento con el particular para que tome las medidas oportunas para reafirmar aquello y evitar que vuelva a pasar. ¿Y cuál es la solución técnica que se le da? La solución que me dicen es, lo tienen que seguir valorando, pero inicialmente reafirmar aquello, porque yo pensé, digo, bueno, y elevar muro, y no sé cuánto. Me decía, mira, eso hay que buscar, resanear, hacer un firme que técnicamente no sé decirte ahora mismo cómo es. Bueno, pero me dice que están en ello. O sea, que lo están viendo para poder poner algún tipo de solución. O malla protectora o algo de eso así, están, ¿no? En ello. O que calza las piedras. Claro, yo creo que más que la malla es darle cierto firme a lo que hay. Pero hasta ahí puedo decirte, no porque no sé técnicamente cuál es la solución, pero sé que están en ello. Pues esa es la situación con la que, bueno, pues nada más llegar os encontrabais, ¿no?, pendientes de solucionar. Y luego hay otros temas también, pues del mismo estilo de la calle San Sebastián, que están pendientes de desarrollarse y que se están llevando a cabo. Por ejemplo, proyectos como la ampliación de San Juan de Letrán con la creación de una sala contigua de exposiciones, que es otro de los trabajos que se están acometiendo en la actualidad, o esa pasarela pendiente que une ese camino, ¿no?, de la carretera de la Fuente San Francisco hasta el Lidl, con la colocación de esa pasarela que también, bueno, pues otro de los temas pendientes. La pasarela. Ya es la pasarela. La pasarela, sí. Bueno, pues la pasarela me ha interesado por el tema y me dicen que lo que está falta solamente de la parte de hierro, de metálica, la carpintería metálica, sí. La parte de obra está terminada y solamente falta que haya posibilidad de que los técnicos puedan acometerla para terminarla, vamos. Nuestra idea, yo les he dicho que yo quiero, como te digo, en la calle San Sebastián hay que intensificar los trabajos para terminar lo que está empezado. No se puede eternizar lo que hay. Tenemos que intentar ponerle fin de una vez a todo lo que está empezado. Y esa es una de las cosas que se han eternizado. Y se han eternizado porque está a cargo de proyectos de presupuestos municipales también. Sí, tenemos que buscar dentro del presupuesto municipal el hueco para poderla encajar y que se pueda terminar. Me decías también el tema de San Juan. El San Juan es un, igual tú, como me estabas comentando, es un proyecto que se había iniciado ya cuando llegamos, en el que consiste en hacer una sala de exposiciones que iría contigua al museo, bueno, al San Juan. Es una sala de exposiciones. Aquí este no está ya a cargo de los presupuestos municipales directamente, sino que viene de un proyecto del IEDT que está dotado con 146.700 euros aproximadamente, y que se está, la idea es hacer eso, lo que te digo, una sala de exposiciones que esté contigua al San Juan y que a la que se pueda acceder también desde el San Juan. Es decir, va una puerta que comunicaría las dos salas. Y se está trabajando en ello en la actualidad, ¿no? Se está trabajando en eso, vamos, no se ha parado por ningún motivo y va bien. Pues son los trabajos pendientes que se tienen que ejecutar, ¿no? Se están ejecutando actualmente, ¿no? De urbanismo y de vías y obra. Y el tema estrella, ¿no?, por así decirlo, de urbanismo es el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbano, que quedó finalmente, bueno, pues paralizado en esa fase de avance que se llevó a pleno y que por circunstancia un poco ajena casi que a la voluntad, ¿no?, de los que querían aprobar el PGOU en fase de avance, pues quedó ahí sobre la mesa, no se le pudo dar salida y es uno de los escollos que tenéis intención de resolver enseguida, sí, ¿no? Yo, el tema del PGOU es un tema especialmente sensible para todos los del equipo de gobierno que ha entrado ahora, y me consta que para gran parte de los ubriqueños y ubriqueñas. Con lo cual es un tema que tenemos que retomar sobre la marcha. Si os parece, os puedo decir más o menos las fases en las que costaría, no sé si cómo vamos de tiempo, pero sí, muy rápido. Sí. Lo que es el desarrollo del PGOU tendría cuatro etapas, esto sería muy burdo decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, básicamente tendría cuatro etapas, que serían, primero, un avance, después tendríamos una aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva. Estábamos ahora mismo en la primera etapa, en el avance. Tengo que recordar que ya el Ayuntamiento de Ubrique tenía un PGOU aprobado. Es decir, un PGOU que se aprobó en mayo de 2003 y que se decidió una vez aprobado. Es decir, que ya había pasado la aprobación inicial y ya estaba listo para mandarlo a las administraciones superiores para que lo comprobaran, lo verificaran y nos enmendaran aquello que había que enmendar. Y se decidió dejar guardado. Es más, se hizo un pleno de desaprobación, algo que no existe ni está contemplado en los procedimientos. Tú, entre los procedimientos que te he comentado, no está esos plenos de desaprobación. ¿Por qué? Está el avance, que lo aprueba el Ayuntamiento en pleno. Está la aprobación inicial, que lo aprueba el Ayuntamiento en pleno. Tenemos una aprobación provisional posterior. Hasta ahí, todas estas etapas llevan entre medias periodos de sugerencias y alegaciones. Y por último, iría a la aprobación de la Junta de Andalucía, en la que por medio van alegaciones, informes sectoriales, van un montón de trámites intermedios, pero las etapas principales eran esas. Bueno, el PGOU de 2003 estaba ya para mandarlo a la Junta de Andalucía y se quedó parado, con lo cual 12 años después retomamos el tema del PGOU, en el que básicamente tiene muy pocas diferencias por cubrir qué es lo que es, estamos donde estamos, tenemos las características orográficas y de situación que tenemos, y se retoma el proyecto. Se retomó la legislatura anterior, se propone ese avance, y en el avance también habría que explicar un poco lo que es el avance. El avance, yo creía también, yo siempre digo lo mismo, sé de lo que sé, sé poco, de lo que no sé, sé menos. Hay que interesarse por los temas y antes de pronunciarte pues tienes que tener un poco de documentación. El avance supone dibujar a un trazo muy gordo, muy gordo, muy gordo, prácticamente a brocha, dibujar sobre un plano si Ubrique tiene que tener más zonas verdes, tiene que tener menos, si tiene que tener zonas deportivas, si tiene que tener zona residencial, más zona industrial o menos, si tiene que tener espacios deportivos más o menos. Si ¿Y dónde? ¿Y dónde? Pero por eso te digo, ese dónde se hace con una brocha muy gorda. ¿Por qué? Porque se hace en un periodo de que se llama sugerencia, no son alegaciones, son sugerencias, donde todo el que quiere sugiere qué cree que tiene que tener el Ubrique, cómo tiene que ser el Ubrique del futuro. Y estábamos en eso. Se abrió un plazo de exposición, creo que fueron en torno a mes y pico, dos meses, no te puedo decir de memoria. Se explicó, me consta que hubo colectivos vecinales que se interesaron por el tema, hicieron sus sugerencias, como estaba bien explicado, y se llevó a aprobación al pleno y se echó para atrás. Nuestra idea es retomar otra vez este primer avance e intentar que de aquí a final de año seamos capaces de poder aprobar el avance del PGOU. Por lo menos el avance. Ya digo, es un periodo de sugerencia. Se hace el avance, se aprueba el avance, y una vez que se aprueba este avance, habrá otro mes de exposición. Y entonces entramos en alegaciones. Es decir, en el periodo de sugerencias inicial de este avance, no entramos en el detalle de en la calle tal las alturas que corresponden son dos plantas más una o una menos no sé cuánto. No, eso es en el periodo de alegaciones posterior. Eso es una vez que se aprueba el avance. Por eso te decía que era un símil. Lo de que dibujamos con una brocha muy gorda, porque decimos en esta zona, esto aquí o esto allí. Pero el detalle es una vez aprobado el avance. Claro, ahí iba a plantear entonces, ¿no? En ese último pleno casi que se celebraba en el Ayuntamiento de Ubrique, donde se va a tratar se va a llevar el avance del PGOU, el PSOE se pronuncia a favor de aprobar ese avance, claro. De hecho lo ha manifestado. Ahora en el gobierno, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de retoque en lo que es el avance o eso ya se queda para lo que viene después, como tú bien decías, ¿no? La idea es lo que te decía, retomar el proyecto, nos tendremos que sentar otra vez con el equipo redactor y marcar plazo. En ese marcar plazo tendremos que volver a ver qué propuestas tenía el equipo redactor por si de aquí entonces merece la pena o no incluir algo, abrir o la normativa que te tiene que marcar. Yo te digo, hay que ajustarse también a la normativa. Lo que sí yo tengo muy claro es que en el tema del desarrollo del municipio de Ubrique hemos perdido los 12 años y los meses que llevamos ya. No estamos para perder mucho tiempo más. Yo creo que Ubrique y los ciudadanos de Ubrique tienen que saber qué Ubrique quieren tener y que cómo pueden aprovechar los recursos de su pueblo cuanto antes mejor. En cualquier caso sí que, hombre, habrá un planteamiento, ¿no? En cuanto a temas importantes que se integran dentro del PGOU. Claro, eso no quepa duda de que vamos a ir anunciando los pasos que se vayan dando. Y se contemplan importantes soluciones para asuntos del municipio que llevan estancado durante mucho tiempo, ya no solo a nivel particular de un ciudadano ubriqueño que pueda tener un problema y que está pendiente del PGOU para poder darle salida, sino cosas importantes. Claro, temas y problemas importantes del municipio, tema de agua, tema de circulación, tema de tráfico, tema de equipamiento. Es que son muchísimas cosas que hay que intentar plasmar en un documento y darle todo el sentido común posible para que sea efectivo, además, porque imaginación tenemos todos, pero tenemos que buscar lo que sea lo mejor para el común de los ubriqueños y sobre todo para los que van a venir, porque esto, al fin y al cabo, es proyectar qué Ubrique vamos a tener. Lo que tú decías antes, Ubrique cuenta con el espacio que cuenta, pero hay que organizarlo. Claro. Y es lo que se pretende a través de ese plan general de ordenación urbana, dando solución a todas esas cuestiones, ¿no?, que hablabas antes, desde el tema de los desprendimientos que hemos hablado, ¿no?, pero a nivel ya más general. Claro, claro. Todos esos detalles tienen que estar contemplados. Pero la parte en la que estamos ahora mismo es lo que decíamos. ¿Necesitamos más suelo industrial o no se necesita? ¿Está bien que lo pongamos allí o está mejor que lo traigamos un poco más hacia acá? Con el parque, que cómo estamos, hasta dónde nos deja, hasta dónde no nos deja. Todo esto son, es lo que te decía, unos trazos muy groseros, pero que son necesarios para poder entrar en detalle. Claro. Pero hasta que no pasemos el primer escalón, no podemos llegar a los detalles, que es lo que... Y claro, para eso es fundamental la aportación de todos y cada uno de los que tengan interés en decir qué quieren hacer de Ubrique, y esos son todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Y luego, pues, todos esos trámites que tú decías antes, ¿no?, que están hasta que se apruebe, el avance iría a la administración, después regresaría, después del inicial creo que va también a las distintas administraciones, cultura, medio ambiente, claro, la agencia de la agua. Una vez la aprobación inicial, tenemos que hacer alegaciones, viene el periodo de alegaciones, y en esas alegaciones los hacemos todos como particular, es decir, efectos particulares podemos alegar. Pero además hay que hacer unas alegaciones sectoriales, medio ambiente, temas de vías pecuarias, temas de agua, no sé, se me ocurre carretera, en fin, todas las administraciones que puedan tener alguna, que estén implicadas, claro. Y eso, pues, tiene unos tiempos, claro, tiene un proceso, y que son los que son y van a ser los que van a ser, pero que cuanto menos tiempo perdamos en llegar a esas etapas, será mucho mejor para todos. Pues se retoma, por tanto, el avance del PGO, y antes de que finalice el año se tiene pensado que pasa por pleno y se apruebe, ¿no? Esa es mi para idea. Seguir trabajando. Esa es mi idea. Esperemos que en el sea documento. Capaz. ¿Qué más? Yo quería hacer unas líneas generales de las delegaciones y del trabajo, los problemas inmediatos que se están resolviendo en la actualidad y que son de interés, y luego además también, pues, un poco esbozar, ¿no?, el trabajo que tenéis en mente de cara al futuro a través de estas delegaciones. Hemos hablado un poco de todo, de la delegación de agua, de vías y obras, de urbanismo, de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Sí, yo creo que como presentación, más o menos, ¿no? Os hacéis una idea, ¿no? Sí, de lo que estamos abordando inicialmente. Del trabajo que se está desarrollando y, sobre todo, pues conocer también esos aspectos concretos que se están llevando a cabo en la actualidad y que preocupan a los vecinos. Es el caso de la calle San Sebastián, de esas obras, en fin. Claro. Todos estos asuntos que son los que hemos tratado nosotros a lo largo de este tiempo radiofónico. Vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Ángel Chacón González, concejal de Agua, Urbanismo, Vías y Obras, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana. Gracias. Gracias a vosotros.